Hola, sí, estamos. Estamos. Vamos en vivo. Estamos acá en vivo desde la Safe House junto con Nico B. Ya empezamos a grabar. Se escucha el sonido de fondo muy fuerte. Vamos a hablar un poquito. ¿Cómo estás, Nico? ¿Estamos probando? Sí, hola. ¿Estamos en vivo todavía o estamos probando? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una Safe House y a 8 Bits. Buenísimo, Nico. Gracias por invitarnos y estar transmitiendo de nuevo acá en 8 Bits. Lo tenemos a Alejandro Rotella por acá muy cerca, que ya se va a acercar a hablar. En este momento está tocando Alejo Rivero, como pueden escuchar de fondo. Así que, bueno. Hoy vamos a hacer todo el programa en vivo. Van a poder escuchar todos los sets. Y además vamos a charlar un poco con todos mientras de fondo escuchan la fiesta. Espero la gente del interior, que hay muchos que nos están escuchando. Y nada, esto es para todos. Así es, aquí estamos en esta última edición del año de Safe House Argentina, lo mejor del 2014. Un gusto compartir esta noche con amigos y bueno, muchas gracias por la invitación, Nico. No, por favor, un placer como siempre. Y bueno, seguimos escuchando un ratito a Alejo y vamos a estar charlando un poquito con todos. Los que somos parte, los que podamos. Tenemos 7 horas de transmisión y 7 horas de house interrumpidas para todos ustedes. Así que, gente, ya saben, quédense ahí. Vamos a seguir con la transmisión durante 7 horas más hasta que las velas dejen de ardir. Quédense, están escuchando 8 Bits Radio. We'll be right back. Who is that guy? I don't know. I've never seen him before. What? America has got the blues. America provided the atmosphere for the blues, and the blues was born. The blues was born on the American wilderness. The blues was born on the beaches where the slave ship docked. Born on the slave man's auction block. The blues was born and carried on the howling wind. The blues grew up slave. The blues grew up in the nightmares of the white man. The blues grew up in the blues singing of Bessie and Billy and Ma. The blues grew up in Satchmo's horn, on Duke's piano, in Langston's poetry, on Robeson's baritone. The point is that the blues is grown. The blues is grown now, full grown, and you can trace the evolution of the blues on a parallel line. Y así estamos continuando con esta super emisión, emisión en vivo de Safe House Argentina. Esto es un quilombo, gente. Disculpen, sepan disculpar. Estamos acá en vivo tocando en este momento Alejo Rivero. La pista se está empezando a llenar. Arriba la terracita está divina, gente. Aquellos que quieran venir, esto es en Social Club. Todo lo pueden encontrar en el muro de 8 Bit Radio. Es 8 en número, Belarga ITZ Radio. A mi lado está Gastón Ojeda, mejor conocido como el señor Influenza. Influencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, compartir esta emisión especial. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la invitación y estamos acá arrancando en Clubhouse y estamos en 8 Bit Radio, esperando que sea una noche bastante copada. Ya estábamos con mucha gente copada acá, muchos amigos. La terracita también está llena, así que se está poniendo lindo. Y bueno, bajó un poco la temperatura, así que eso también nos ayuda para que podamos estar todos acá y la grubeamos bastante copado. Por lo menos hasta, no sé, hasta las 9, 10 más o menos, ¿qué decís? ¿Qué decís? Sí, a esa hora traen las facturas, ya las pedí. ¿Ah, sí? Hacemos desayuno entre amigos. Acá, Influenza, queremos saber, ¿cuál es el concepto de Influenza? ¿Qué es Influenza? Influenza era un dúo, antiguamente, hace 5 años atrás más o menos, bueno, compuesto por mí y por mi primo, que bueno, por cuestiones de la vida se fue a vivir a Brasil, que sería la otra parte también. Pero bueno, de ahí surgió el nombre. En realidad el nombre era más por mí, por todo un tema que tuve con el tema de la gripe A y esas cosas, así que a mí se me la pegó de una forma porque mi hijo estaba bastante enfermo. Bueno, tuvimos una historia bastante delicada con esas cosas y me quedó ese nombre porque me tenía que quedar eso, o sea, me quedó en la sangre, así que de ahí nace Influenza. Y después el sonido nace siempre del house, o sea, Influenza de house, es eso. No se puede disfrazar, siempre el house le sale Influenza, así que nada, es eso, loco. Ahora transmitiendo el virus musical para todos, Influenza. Exactamente. Estuviste tocando bastante seguido este año, contándonos cuál fue tu ruta, cuáles fueron los hitos de este año 2014 que podés enumerar. Sí, me olvido todo siempre, pero estuvo re bueno, estuvimos siempre laburando con los chicos acá de de Beat Night. Estuvimos laburando en Niceto, en Shanrock, en Bahrein. Bueno, acá en Club Caos también. Bueno, un montón de lugares así de capital y de boliches, tratando siempre de remarla y hacer lo mejor posible de que una noche salga linda, con amigos, buena música. Y bueno, remándola todo el año, como siempre, y con planes del año que viene de seguir haciendo cosas mucho mayores, progresando y tratando también de meterme en la producción musical, que es lo que realmente me hace falta para seguir creciendo como artista. ¿Qué es de la producción actualmente? No, en realidad yo usaba mucho live para tocar en vivo. Lo usaba como live set, como DJ set. Pero ahora lo que quiero es también empezar a incursionar en produciendo cosas. O sea, me tengo que sentar a trabajar como tiene que ser. Así que espero que el año que viene ya tenga el tiempo y las herramientas necesarias para hacerlo. ¿Hay alguna fecha que puedas destacar de este 2014? Sí. Sí, mira, ahora vamos a cerrar el año con los chicos, el 27 de diciembre, una fiesta de roof hecha por Panoramix. Vamos a arrancar a la tardecita, tipo 3, vamos a tener piletita, después abajo vamos a tener un salón. Así que, bueno, nada, esta es la fecha, la próxima que tenemos antes de cerrar el año. Y bueno, nos esperamos todo ahí. Pueden chequear todo en Panoramix Eventos o Panoramix Group en el fanpage. A mí me pueden buscar también como DJ Influenza, como fanpage. Y Influenza DJ en SoundCloud, Twitter. Y bueno, ninguna más, no sé, ya no sé qué decir ya, pero bueno, eso. Para los que no saben, este año con Panoramix, Influenza fue uno de los DJs residentes de todo este ciclo. Hicimos B-Nights, Shamrock, Niceto. Influenza es el virus jausero que provoca contagio. Y bueno, hoy estamos coronando todo el trabajo hecho este año. Y Gastón, contame, el sábado que viene tenemos un evento de Panoramix. Presentalo. Sí, justo lo estaba comentando, se lo estaba comentando a él. Estamos diciendo que el 27 cerramos fin de año también con la productora. Y bueno, nos esperamos a todos el 27 de diciembre a partir de las 15 horas. Vamos a estar acá en Palermo, también muy cerquita de acá, en una casa divina, una mansión divina. Bueno, con una piletita en la terraza, como debe ser, y abajo con un living muy copado. Así que vamos a distendernos ahí hasta la noche, hasta la nochecita, pero no muy tarde, para después seguirla en otro lado. Así que nada, Nico va a estar ahí también, van a estar los chicos. Así que va a estar todo. Para mí espectacular y con amigos, como tiene que ser. Como se tiene que cerrar el año se cierra con amigos, se brinda con amigos y se divierte con amigos, nada más. Obvio, siempre manteniendo el under, buscando lugares nuevos y siempre buscando una propuesta. Acá van a ser dos pistas, va a haber pileta, aire libre, también living. Así que vamos a estar todos. Y bueno, acá al lado mío tengo a... no sé cómo presentarlo. ¿Al señor? Así, al señor Dirty. Al señor Dirty, al más gatonejo. Acá Michael de Keeper, de Dirty Beats. Y es raro entrevistarte porque hicimos tantas rarísimo, cosas juntos ya. Sí, sí. Hola, buenas noches. Muy contento de estar acá, obviamente. De estar en 8 Beats también. Estoy debutando. Así que muy contento y muy feliz de compartir esta noche con todos amigos. Y bueno, cerrando un año genial. Obvio. ¿Qué decís? Después de 2 meses casi sin tocar con Dirty, vamos a tener 2 fechas importantes. Una es hoy y la otra... vamos a hacer la presentación en Año Nuevo, todavía no se anunció. Vamos a estar haciendo con la Rave, Damian Levenson y Safe House juntos. Va a estar tocando Mike McLaren, Max Donato, Club Rayo. Vamos a estar con Dirty cerrando el año. Terrible noche. ¿Sí? Para el festejo. Claro. Aparte se viene el pequeño Dirty, voy a ser tío. Así que... así es. Y bueno, contento. Ahora ya estamos por empezar, va a estar a arrancar a 8 bits a tocar. Y después viene acá el señor Influenza, después Dirty, tenemos toda la noche, 7 horas de transmisión. Esto se pone cada vez más caliente, sí, cada vez caliente. Así que bueno, recién arrancamos y les doy pie a ustedes. Así es, gente, caliente, caliente está el ambiente, se está poniendo. Gente, no se pierdan esta fiesta, estamos acá en Social Club. Toda la info la pueden encontrar en el muro de 8 Bits Radio, así que conéctense. Seguimos con más Safe House Argentina en vivo por 8 Bits Radio. Oh. Remember.